del rincón, viejo pino del rincón. Hoy te canto y te celebro con afecto y emoción. Yo me acuerdo de aquel día cuando te trajo mi tía. Te plantaron de mañana, yo lo vi por la ventana. Te miraba desde arriba, me llegabas al ombligo, tan escuálido y caído. Eras una porquería, un yuyo más. Y a la luz de tantos años me deslumbra tu estatura, tu copa y tu esplendor.